muchacha. Es de verdad. Este era el conjunto universal. Este era el conjunto universal. Que bailan la reina universal. Que bailan la reina universal. Ahora son los pequeños de la onda. Ahora son los pequeños de la onda. Bailan la reina universal. Ahora son los pequeños de la onda. Ahora son los pequeños.